La Trinidad. Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega. Buenos días, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Ready para ti en este jueves presocial. Viernes, Cachi, viernes, Friday, Junior, TVT, Throwback Thursday, jueves clásico. Vamos a recordar. Te tengo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock, lo que tú quieras. Y también boletos para todos nuestros conciertos, boletos para ver a Karol G, boletos para Arcángel, boletos para El Alfa, boletitos para el Festival de la Salsa en Miami, el Día Nacional de la Salsa en Orlando, Guayaguaya en Orlando, y boletos para ver a Maná. Uf. Comunícate conmigo ya en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches. 1-800-315-9790. Ya subí mis fotitos de TBT a mi página de Instagram, Alex Sensation. Chequea la fotito. Puse ahí unas fotitos bien lindas, mano, ya tú sabes. Fotitos con flow se llaman. Fotitos con flow. Siempre flow, papi, siempre flow. Flow cam, cuidado. All right. Comunícate conmigo, dime para cuál concierto quieres ir y cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezclo en vivo en este jueves clásico. Alex Sensation. Todo tiene su final. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.

Concentration. ¿Cómo? Todos preguntan por qué. sácame ese gallo. Está picando en el gallinero. Uy. Delicioso, delicioso, hombre. Recordar es vivir. Ahí tenías una mezclita de salsita para los rumberos, para calentar motores, para romper el hielo en este jueves clásico, Tropactores de TVT. Recordando, gracias por la sintonía a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Alex Sensation, un saludito para los choferes de Waste Pro, Garbage and Recycle en Orlando and across the state of Florida. De parte de mi hermanito Almighty Chero. Hello, buenos días, Gerardo. Good morning. Hello, hello. Good morning. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias, papá Dios. ¿Y tú cómo estás, mi amor? Bien, bien, feliz de escucharte. Gracias por la sintonía. ¿Cómo te llamas, mami? A ti por todo, Alex, a ti. Gracias, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mariela, bienvenida, Mariela. Gracias. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Yo quiero saludar a mi hija Thais, que está cumpliendo hoy 21 años. Happy birthday para tu baby. 21 thank añitos. You, thank you, Alex. 21 añitos. Qué linda, Dios la bendiga, mano. 21 ya, 21. Se te creció ya. Se creció. Gracias, Ale, gracias. Siempre te escuchamos, nos encanta oírte. Muy buena música de hoy. Gracias, buenos clásicos. Gracias, y nos amor. Encanta el Taco Tuesday. Taco Tuesday, también te gusta Taco Tuesday, mami, te gusta Taco Tuesday. Sí. Qué linda. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño y el apoyo. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar con tu baby que está de cumpleaños. Hello, buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días, Alex. Se habla Beatriz. ¿Cómo fue esta la primera vez? Bienvenida, Beatriz. Te hablo de Homestead. Me gusta mucho tu show. Me encanta, de verdad que sí. Gracias por la sintonía, Beatriz, y mi gente de Homestead. Muchísimas gracias por el cariño y el apoyo. ¿A quién quieres saludar, baby? Mi amor, quiero saludar a mi esposito, que se llama Raúl, sí. Y mi hijo Cristóbal. Beautiful, baby, beautiful para ti. Muchísimas gracias por la sintonía. Y en mes de julio es mi cumpleaños. ¿Cuándo es? El 20 de julio. Ah, pero tú cumples el mismo día de la independencia de Colombia. Ah, María, qué rico. ¡De verdad! Sí, oh, tienes el 2x1, te voy a dar el 2x1, mami. Me dice para cuál concierto quieres ir. 2x1 para ti. Chacho, doble celebración ese día, claro. Una más, la última. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Good morning, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Madeline. Bienvenida. ¿De dónde me llamas, Madeline? De Manholy, New Jersey. Gracias por estar conmigo, baby. Mi gente de Jersey. Un abrazo para mi gente allá en el estado Jardín. ¿A quién quieres saludar, mamá? I'm so happy que estoy hablando contigo. Gracias, Madeline, gracias por estar conmigo, baby. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico? Sí, a mis hijos, a mi hijo Willy Yomar, que siempre me está oyendo. Okay. Él es activado ahí, siempre. Qué lindo. ¿Alguien más? ¿Anybody else, baby? Y mis hijas, pero mis hijas no estoy segura si están oyendo. Pero salúdala. Pero siempre hay que saludar a mis hijas. You got it, baby. Gracias por estar conmigo. No te me vayas. Quédate en línea para cuánta información. Me dice para cuál concierto quieres ir allá en el área triestatal. Que siga la música. Estamos recordando, ¿no? Uno merenguito clásico bien lindo para bailar. Abrazadito. Alex Sensation. Recordando. Se fue, me niego a creer que se fue, y tú que viajas y algún día la ves. Cuéntamelo, dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Si aún soy el dueño de su gran sueño.

sabes que today we drinky. Today we drinky. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Hoy se bebe. Marcando un 800-315-9790, Instagram Alex Sensation, recordando, en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Gracias por la sintonía. Buenos días. Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, amor, pero te amo en silencio. No podía enamorarte a ti, no podía enamorarte a ti. Por mi timidez. Ahora quisiera hablarte, amor, decirte cosas bonitas, recordarte aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos. Esos dos niños solitos, sí, que tú compras un helado y me daban un pedacito a mí. Me miraban fijamente, me agarraban mi manito a mí. De mi camisa escolar me arrancaban un botoncito, sí, no íbamos caminando. Sí, pero no le pude hablar de amor. Miren por qué. Dibujaba Salsita, merengue y bachata. Clásica. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo. Jueves clásico, Throwback Thursday. Preparándote la próxima hora, la hora de noche, los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito, los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 mientras te voy preparando la próxima mega mezcla. Mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús, JC.